vas a querer, si me vas a querer, si me vas a querer. Dime cariñito si me vas a querer, si me vas a querer olvidar. Me juraste amor eterno en el altar de la iglesia, y hoy por una tontería, nena, quieres romper tu promesa. Dime cariñito si me vas a querer, si me vas a querer, si me vas a querer. Cariñito, si me vas a querer, si me vas a querer olvidar. Reconozco ser culpable de todo lo sucedido, y es por eso que ahora vengo, mami, a implorar tu perdoncito. Dime cariñito, si me vas a querer, si me vas a querer, si me vas a querer. Dime cariñito, si me vas a querer, si me vas a querer olvidar. Querer olvidar, si me vas a querer olvidar.